tanto para el país y la nación como para el desarrollo sano y el futuro de la sociedad surcoreana. La banda conservadora surcoreana no debe pensar salir de la tumba en que ya se sepultó, sino que debe pudrir allí. Así, insistió el portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional en su charla del día 13 y prosiguió. Los conservadores que se oponían a la voluntad popular y a la corriente de la época, perpetrando los crímenes nunca perdonables, fueron echados al basurero de la historia por la severa sentencia. Pero ellos, incluido Hong Jun-pyo, se apelaron a la reconcentración y la gran fusión con motivo de la reciente elección presidencial e hicieron esfuerzos desesperados por volver a tomar el poder al agrupar a las chusmas pro Park Geun-hye. Ese alboroto parecía el último bramido de un demonio caníbal. Lo más repugnante fue que ellos retaron al norte de Corea para reagrupar a todos los conservadores bajo el rótulo de crisis de seguridad y liquidación de las fuerzas pro-norte. Lo único que hizo la banda conservadora hasta ahora en el poder fue la conversión de Surcorea en tierra medieval y fascista y en desierto de la vida y derechos poblacionales, y la exacerbación de la confrontación fratricida con las frenéticas maniobras bélicas de agresión al norte. Por eso, al suceder el alboroto político de categoría especial, los surcoreanos condenaron a muerte a la renegada Park Geun-hye de la Casa Azul y a sus servidores conservadores que son sus cómplices.